usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta, amigos, con más de Hoy No Es Un Día Cualquiera. Miren, yo les había comentado al inicio del programa el día de hoy estas declaraciones de la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales, Marielis Valdés. Ella asegura que en Venezuela no hay hacinamiento, en ninguna cárcel, que incluso el hacinamiento que pudiera haber se registra en las policías municipales. También, por ejemplo, que la violencia que se vive en estos penales ha disminuido en un 98%, que la población carcelaria es de 51.000 personas, pero que ellos disponen, el gobierno dispone, de 60.000 plazas. Les había comentado, y te quiero dar la bienvenida, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolanos de Prisiones, a esta conversación, para que tú mismo le puedas primero responder a la viceministra y después nos puedas explicar a todos nosotros, bueno, en efecto, cómo se encuentran nuestras cárceles venezolanas. Pero queremos invitarte a que podamos todos escuchar efectivamente las declaraciones de la viceministra Valdés y luego continuamos con la conversación. Vamos. El servicio penitenciario no tiene problemas de hacinamiento. El hacinamiento, si es que es esa imposibilidad de desplazarse, ese contacto humano que no permite el desarrollo libre de las acciones de las personas, no ocurre en el servicio penitenciario. Pero esto no contradice, viceministra, lo que dicen los familiares. Por ejemplo, centros de reclusión que fueron en teoría diseñados para 600 personas y hay entre 2.000 y 2.500 reclusos. No. La capacidad instalada de lo que hablan, de lo que pudieran hablar esos familiares, fue cuando eso se construyó en la época de Gómez. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad actual. Los espacios, por ejemplo, si usted puede garantizar que no hay hacinamiento en ninguna cárcel del país. Y hemos invitado, nosotros no tenemos hacinamiento. Donde pudiera haber problemas de espacio y de distribución es en los centros de detención policial que no corresponden al servicio penitenciario. Allí, por razones que desconocemos, los espacios, por ejemplo, la alcaldía de Chacao, para volverte a poner un ejemplo, tiene capacidad para 32 personas detenidas. El municipio de Chacao, si revisan la población, cuando crearon, ya empezó con una distorsión muy grande en la capacidad instalada de ese centro, que si en el Centro Comercial Ciudad Tamana, con un concierto, claro, se les presenta un problema de orden público, irán a amarrar a las personas de los árboles. Claro, lo que pasa es que esos son centros... Bueno, amigos, estábamos escuchando entonces las declaraciones de la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales, Marielis Valdés. Bueno, con mucha seguridad, mucha propiedad, mucha vehemencia, pues ella asegura que no hay hacinamiento en ninguna cárcel de Venezuela. Queremos darle la bienvenida a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Humberto, ¿cómo recibes estas declaraciones de la viceministra Valdés? Bueno, no me sorprende. Bueno, primero que nada, buenas tardes, estimada amiga. Gracias por la oportunidad para dirigirme a tus radio oyentes. Gracias, igual. Las declaraciones de ella no me sorprenden porque ella estuvo presente en las audiencias de la pasada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuvo al lado de otra viceministra y de un director de Relaciones Internacionales y dijo lo mismo, ¿no? Pero lamentablemente la situación de hacinamiento, ellos lamentablemente no la conocen, porque existen tres niveles. Existe lo que es sobrepoblación, hacinamiento y hacinamiento crítico. Uh-huh. Y si ella dice de que en ningún establecimiento hay hacinamiento, bueno, mire, Tocorón fue construido para 750 personas y hay 8.000. Entonces, ¿de cuánto es el hacinamiento que hay ahí? De más de la capacidad instalada que debe tener ese establecimiento. Ella dice que el hacinamiento simplemente es que ahí la gente se desplaza tranquila. Eso no establece lo que es el hacinamiento. Porque si usted construye un penal, por lo menos como el Rodeo, que fue construido para 750 personas y hay 1.200, hay un hacinamiento porque la unidad educativa es para 750 personas, el comedor es para 750 personas y no para 1.200. Las habitaciones, o por decir algo, las celdas, que son para 3 o 7 personas, tienen más de 15, más de 20, eso es hacinamiento, eso es sobrepoblación y hacinamiento crítico. Ahora, que técnicamente ella no comprenda esto, bueno, ¿cómo discutes tú un tema de educación con una persona que no tiene capacidad en esa materia? Y sobre la violencia, bueno, no solamente es que hay violencia, sino que es que la gente se muere hasta de desnutrición, porque lo hemos mostrado con nombre y apellido. Y sobre la situación de salud, bueno, hay situación de que tiene que ver con la tuberculosis, hay personas que están padeciendo el VIH-Sida, lamentablemente no hay un programa de atención a las personas que viven con este con esta infección dentro de las prisiones, y en lo que tiene que ver con la formación del personal, que tiene que, por lo menos con los estándares internacionales, que por cada 10 internos tiene que haber uno de seguridad, en las cárceles es por cada 100 internos hay uno de seguridad, y lamentablemente no tienen la formación ni la capacidad para trabajar en estos establecimientos penitenciarios, hasta los momentos que nosotros dos estamos conversando, estimada amiga. Y ahora, Humberto, y pudimos escuchar ahorita sus declaraciones, bueno, ella con muchísima propiedad, con muchísima seguridad, ella decía que no, que en Venezuela no hay ningún tipo de hacinamiento. Y tú nos estabas detallando, por ejemplo, en Tocorón fue construido para una capacidad de 700 personas, hay 8.000, si mal no te entendí, en el Rodeo 750 es su capacidad, y hay 1.200. Tengo también que, por ejemplo, aquí el Alayón tiene un hacinamiento de 350%. La comunidad pues penitenciaria ha venido creciendo, y yo me pregunto ¿en qué se basa la viceministra para decir esto? ¿Es que acaso este gobierno cuántas cárceles ha construido? Ha cerrado más cárceles que las que ha construido. ¿Cuántas cárceles han cerrado? Por lo menos cerró la cárcel de La Planta, la cárcel de Los Teques, la cárcel de Sabaneta, la cárcel del Marite, la cárcel de en Coro, en Estado Farcón, que es el internado judicial. Cerró la cárcel de Tocuyito en una primera parte, y después inauguraron una, pero sigue estando la otra, que ellos dicen que es un que están en régimen. Yo digo simplemente que están en un régimen militar, porque el que no cumple lo que es el orden cerrado es maltratado o es trasladado. Eso, mira, esto lamentablemente está montado sobre una mentira, que ellos muestran nada más a un grupo de internos, de repente, que están sembrando, que están haciendo pan, o que están cortando para hacer pupitre, madera. Uh-huh. Pero cuando usted ve la población reclusa, que está por el orden, ya ese 51.000, bueno, nosotros tenemos un número de 56.000, y que el hacinamiento pasa del 120%. Y sobre todo lo que ella dice, que hay una disponibilidad de 60.000 plazas. Bueno, no sé, pero entonces es bien, mira, y que esto no vayan a tomarlo como que si uno está faltando el respeto, pero es bien mezquina, porque ella misma reconoce que en las calabozos policiales hay hacinamiento. Entonces, ¿por qué no le dan el cupo a las policías, a los presos que están en las policías municipales, si tienen tanto cupo? ¿Cuál es la mezquindad entonces para que el preso que está en una comandancia policial o en una policía municipal por lo menos pueda estar en una cárcel que ellos dicen estén asignada para que tenga derecho al sol, derecho al estudio, derecho al deporte, derecho a la cultura, derecho a la educación, derecho al trabajo? Bueno, ella en esa misma entrevista decía que eso no era competencia, ¿no? Del ministerio. No hace competencia, amiga, sí. Y ella es el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El problema es que aquí los poderes, lamentablemente, están arrollados. Porque si el Ministerio Penitenciario estuviera haciendo lo que tiene que hacer, el Ministerio Público debiera estar haciendo lo que tiene que hacer a través de derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo debería estar haciendo su misión como tal. No, por lo menos te pongo un ejemplo, por sacarlo aquí, el caso de Gilbert Caro, que el Defensor del Pueblo dice, la Defensoría del Pueblo está pendiente de Gilbert Caro, y Gilbert Caro tiene más de 20 días secuestrados, nadie sepa cuál es la imputación, y sin una orden de encarcelamiento de un juez. Uh-huh. En una cárcel de delitos sociales. Entonces, yeah, un director de una cárcel, cuando admite una persona que se lo traslada sin una orden judicial, no, mire, usted me tiene que decir qué tipo de país tenemos nosotros en los actuales momentos. Y ahora, aquí, Humberto, el Ministerio Penitenciario, uh-huh, no puede imponer las reglas, porque las reglas están impuestas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución. Y si unos calabozos policiales tienen hacinamiento desde el momento de la boleta de encarcelación, él tiene que ser recibido en una cárcel, y si ella dice que no tiene hacinamiento, entonces, ¿por qué no lo admiten por lo menos a los presos que están en los calabozos policiales? Aunque yo no se lo creo, estimada amiga, porque nosotros en la Comisión Interamericana desmentimos esta mentira que está diciendo el Ministerio, que no tiene hacinamiento, porque tomamos 36 cárceles. Y cárcel por cárcel le estuvimos diciendo acerca de la sobrepoblación, acerca del hacinamiento y del hacinamiento crítico. Y ahora, Humberto, rescatando y aprovechando que la viceministra de algún modo pues reconoce que podría haber algún tipo de hacinamiento, pero es en los calabozos de las policías municipales, quería preguntarte, aprovechando que ella lo reconoce de una u otra manera, ¿tú nos puedes explicar por qué hay hacinamiento en los calabozos específicamente de las policías municipales? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque es que lamentablemente no le dan cupo en las cárceles, y entonces las policías municipales, mire, las policías municipales, las policías estadales, CICPC, SEBIN, Guardia Nacional, todos tienen que cargar con el detenido hasta por un año y dos años. Hay que, mira, yo ahorita, tú me estás entrevistando, yo vengo saliendo ahorita de la policía de Mariño. Uh-huh. Ahí me encontré más de 50 personas detenidas. Hay una persona que se llama Joan, que está infectado por VIH-Sida. Y lamentablemente no tiene la debida atención porque aquí no hay tratamiento. Y simplemente están con las manos amarradas los policías, porque primero el policía no fue formado para cuidar a presos. Y segundo, el ministerio especializado para cuidar al preso no da el cupo. Ese es todo el problema. Y todo tiene un principal ahí. Humberto. Ahí, lamentablemente, las personas cuando carecen de la materia, no tienen la capacidad, no tienen la formación, lamentablemente tenemos lo que nos enseñan a los venezolanos y que hemos visto a través de las pantallas. Presos, Humberto, justamente cerrado, como que si eso es normal. Aprovechando lo que estás comentando, y además ya nos quedan 30 segundos, me gustaría que te tomaras estos 30 segundos para responderle a la viceministra Valdés, bueno, justamente además por tu experiencia, por tu trayectoria, por lo que día a día pues ves y confirmas, como además es la anécdota que nos estabas comentando ahorita de la policía de Mariño. ¿Qué le dices finalmente a la viceministra Valdés, que asegura que en Venezuela no hay ninguna cárcel que tenga hacinamiento? Bueno, yo le invitaría a ir por lo menos a 7 cárceles de ella, del Ministerio Judiciario. Le invitaría a que vaya a Tocorón, la invitaría a que vaya a Tocuyito, la invitaría a que fuera a Uribana, a que fuera a la Comunidad Penitenciaria de Coro, a que fuera a Puente Ayala en el estado de Anzoátegui, a que fuera incluso a la cárcel de Mérida, en el Mérida, por decir algunas de sus cárceles, pero que también se llene y sube preso para que pueda hablar de preso. Muchísimas gracias a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, que sube preso. Rescato además también esa última oración de Humberto. Amigos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.